Bueno, feliz año a todos. Seguramente ayer y hoy estuvimos reunidos con nuestras familias despidiendo el 2013, recibiendo el 14, chau 13, hola 14, haciendo ese festejo que es una mezcla de gratitud por lo ya vivido y de buenos deseos y de esperanza por lo por vivir durante este año. Celebrar en familia, y ahora como lo hacemos desde la fe, como familia de Dios, un nuevo año es un ritual. No solamente un ritual de gratitud y un ritual de apertura a lo nuevo, es un ritual de paso, de pasaje, porque estamos pasando de un año a otro, es decir, de una etapa a la otra. El año nuevo es como el mundo que cumple años, el mundo creado por Dios hace infinitos siglos. Ese mundo cumple años, la vida cumple años. Y entonces iniciar en este primero de enero, en este ritual que es la Eucaristía, un año nuevo de la vida, es muy importante. Y es importante por cómo vamos a predisponernos a vivir este nuevo año de la vida, de mi vida, de nuestra vida. No vamos a pedir tener suerte, digamos, para este 2014. Dios no es un amuleto de la buena suerte. Vamos a pedir vivir con esperanza y con una actitud positiva este año 2014. Dios dirá y la providencia nos mostrará cómo se desenvuelve este año. Pero básicamente cuando uno empieza un nuevo periodo de la vida, frente a la vida hay dos grandes actitudes: el amor a la vida o el temor a la vida. Y esas dos actitudes están grabadas en nuestro corazón. Todos los que estamos aquí, y todo ser humano, tiene grabada en el corazón una actitud predominante frente a la vida: el temor a la vida o el amor a la vida. No digo que seamos 100% una o la otra. Probablemente haya un poco, pero tenemos que preguntarnos y descubrir cuál es la actitud de base frente a la vida, el temor o la fe, la confianza y el amor a la vida. El temor a la vida me va a convertir en un hombre, una mujer, ansioso, temeroso, también cauto, precavido, egoísta, preocupado por mi, no metro cuadrado, por mi centímetro cuadrado. No dar bolilla a los demás, no comprometerme, no sea cosa que me pidan, yo le dé la mano, me tomen el codo. Las personas que tienen una vida minimalista, digamos, tienen miedo a la prodigalidad de la vida. Y por eso son egocéntricos, egoístas, poquita cosa, lo mío. Detrás de esta actitud egocéntrica, egoísta, hay miedo. La otra actitud es la confianza en la vida, la fe en la vida. Esto es amar la vida y darnos cuenta que la única manera de tener empatía con la vida, que es pródiga, generosa, abundante, es empatizar con esas características y descubrir que en mí mismo hay un potencial positivo de dar, de recibir mucho de la vida y de devolverle mucho a ella. De poder descubrir todo lo que soy, todo lo que tengo, cuántas cosas que tengo para compartir. Y no desde el temor a ver si me van a pedir más, sino desde la alegría de saber que dando más, tengo más capacidad para seguir dando. El que ama la vida y confía en ella es generoso espontáneamente. No porque un precepto religioso se lo ordene, sé generoso. La generosidad brota como actitud primordial de esa confianza en la vida. ¿De dónde brota nuestro miedo, temor a la vida o de nuestra confianza en la vida? Brota de nuestra más remota infancia y probablemente, seguramente, de la crianza recibida de nuestras madres. Una madre transmite temor a la vida o confianza y fe en la vida. Si es una mujer que desconfía, que es temerosa, que es ansiosa, cuidado con lo que nos puede pasar, eso se transmite. Y esa persona fue creciendo en una actitud demasiado precavida, como dije, cautelosa y egoísta. Si una madre confía en la generosidad de la vida, si cree y ama a la vida, no porque tenga una vida artificialmente feliz y siempre buenas todas, no, con problemas y dificultades, pero si esa mujer cree en la vida y cree en el Dios de la vida, se sitúa frente a ella de un modo alegre, feliz. Una buena madre puede criar un hijo para que se defienda en la vida, pero solo una madre feliz puede criar a un hijo, a una persona, para que ame la vida, la disfrute y sea pródigo y generoso. No es casual que al comenzar un nuevo tiempo, un nuevo año de la vida, donde se nos plantea esta doble posibilidad de vivirla con temor y ansiedad o con amor y confianza, no es casual que celebremos la fiesta de Santa María, Madre de Dios, que es, por supuesto, Madre Nuestra. María es el paradigma de la madre feliz. Recuerden el canto del Magnificat. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Feliz de ti porque has creído, le dice Isabel. María trasuntaba en su rostro, en su actitud, la felicidad de la mujer que ama la vida y que cree, pero desde la panza cree, desde el alma también, obviamente, cree en el Dios de la vida. Y por eso, frente a la tremenda provocación que Dios le hace, ¿no?, la invitación a ser la madre del Hijo de Dios, del Rey de Israel, María hace un par de preguntas, pero dice sí, por supuesto. María es la mujer feliz que le dice sí a la vida, sí a las propuestas que Dios le hace de vida. Y es entonces no la mujer feliz porque nunca haya experimentado la angustia. Por supuesto que la experimentó. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, le dice María al niño Jesús de 12 años en el templo. ¿Se acuerdan? Perdido y encontrado en el templo. Esa angustia de haber perdido por un día al hijo es como el preludio de la angustia de la cruz, donde lo va a perder para siempre, o por lo menos en este mundo, quiero decir. Y entonces María sufrió la angustia, pero no vivió desde la angustia. María es la mujer feliz que ama la vida, que es pródiga, generosa y entregada, y que transmite a su Hijo Jesús, humanamente hablando, toda la confianza, la generosidad, la actitud positiva frente a la vida. Y ahí está Jesús creciendo como niño de María y de San José, como adolescente, como joven y como adulto, siempre con una actitud de gran empatía frente a la vida que Dios le ha dado, sin escrúpulos, sin prejuicios, sin miedos, sin esa actitud de protesta, quejosa, victimizada por estar en este mundo de porquería. Muchos cristianos tenemos a veces estas actitudes. Claramente manifiestan una negatividad en nuestra relación con la vida, una visión negativa de la vida. Y bueno, no le vamos a echar la culpa a nuestras madres, pero porque ahora la responsabilidad de ser felices o protestones y quejosos y egoístas, esa responsabilidad la tenemos nosotros. Pero precisamente por eso, la Iglesia, que es madre, nos propone a la Madre de Dios, Madre Nuestra, para que sintamos su amparo, su dulzura, su sonrisa, su apuesta a la vida, a la entrega de su Hijo. Y que hijos de María, nosotros ahora, seamos personas que vayamos por el mundo más felices. Insisto, no porque el mundo, la Argentina, sea un parque temático, que todo está perfecto y lindo y agradable. Es la Argentina que todos vivimos, ya lo sabemos. Pero la principal fuente de conflicto con la vida no está afuera nuestro, sino dentro nuestro, y es en nuestra actitud negativa, quejosa, temerosa, ansiosa, frente a una vida que creemos mezquina y hostil. Pidamos a María, entonces, que nos transmita una actitud más positiva y esperanzada, y que de esa actitud esperanzada, no ingenua, pero sí positiva, podamos afrontar este nuevo año, bueno, celebrando cuando haya que celebrar, remando cuando haya que remar, llorando cuando haya que llorar. Nadie que no ame la vida puede llorarla. Solo los que la amamos merecemos llorarla. No llorar, a ver, victimizándome, pobrecito yo, o pobrecita yo, que me pasó tal cosa. Llorar porque honramos la vida que creemos que es un don de Dios, y cuando esa vida es lastimada, es dolida, es agredida, nos da pena y por eso lloramos. Pidamos al Señor entonces no acurrucarnos en pesimismos, en victimizaciones, en actitudes negativas y quejosas, horribles, sino ser hombres y mujeres de esperanza. No un vano optimismo, sino la esperanza que se funda en el Dios de la vida, que hace promesas de vida a la Madre de Dios, la Madre que cree en ese Dios de la vida y nos lo entrega para que nosotros también, junto a Él, junto a Jesús y a su Madre, vivamos con esta actitud positiva y esperanzada. Bueno, desde ese lugar es que les deseo un lindo año, un buen 2014.